Pero che economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras a un capítulo aquí del programa de Economía Política de la Radio Sindical, la voz de los trabajadores. Como estuvimos anunciando en nuestra difusión previo a este programa, estamos hoy día celebrando 5 años ya al aire. ¿Cómo pasa el tiempo? 5 años aquí transmitiendo desde la sala Clotario Blest, 5 años desde que nos invitaron aquí desde la radio La Voz de los Trabajadores de la Confederación General de Trabajadores a ser parte de este proyecto que había sido lanzado aproximadamente unos 20 primero en periodo de prueba, ya cuando ya están más firme, digamos, las transmisiones. Comenzamos nosotros ahí en un enero del año 2012, así que para todos los que nos han acompañado en estos 5 años, ya sea de manera constante, esporádica, aún así les damos las gracias por acercarse, por participar, por comentar, por las sugerencias, en fin, por ayudar a que este espacio, que lo único que busca humildemente es deselitizar la disciplina económica. Y como dice ahí nuestra la página de Facebook de Econo Nuestras, por el cual también nos pueden ver por streaming, el objetivo nuestro es deselitizar la economía, pero para apoyar, para fomentar la opinión y participación económica. La participación económica, eso es bastante importante siendo esta una radio sindical. Y como decíamos anteriormente, son 5 años transmitiendo aquí junto a DJ Clotario, a quien le mandamos siempre el de la jornada, ahí el personaje sin el cual este programa no sería posible, la otra mitad del alma de este espacio. Y 5 años también transmitiendo desde la sala Clotario Blest, porque así es el nombre de esta sala, con invitados a quienes también aprovechamos de agradecer en estos 5 años, movimientos sociales, innovadores, anticapitalistas, pura gente valiente aquí sentada acompañando este espacio de conversación, que en el día de hoy en realidad vamos a estar paseando por la contingencia y por ahí estaremos sorteando el documental que prometimos para los 5 años de este programa de economía crítica, de economía política, economía heterodoxa, economía, llamarle. Vamos a estar sorteando el documental Chicago Boys, para el cual estuvimos haciendo difusión durante la última semana. Bueno, en estos 5 años hemos visto varios temas, en realidad. Diversidad de invitados que hemos tenido, porque a pesar de que uno dijera, bueno, tratando de construir una alternativa anticapitalista, uno debiese encontrarse como con un grupo homogéneo. Y no, es bastante heterogéneo, bastante amplio el rango de invitados que hemos tenido acá. En el último tiempo estuvimos abarcando harto el tema de la economía social, pero ya mucho tiempo antes estuvimos trabajando el tema de la tierra. Estuvimos trabajando también en temas más específicos como economía marxista, economía feminista. Hemos tenido aquí historias de cooperativas, también hemos visto historia económica. Todo siempre desde, como le decía, la perspectiva de la economía política, que hoy podría llamarse crítica, sí, puede ser, es una economía rebelde porque el mundo nos hizo así. Pero bueno, en serio, sí es una economía en construcción, porque como decíamos anteriormente, nuestro interés es ayudar, apoyar al debate. La flojera para pensar que a veces nos embarga y que es fácil repetir, es fácil, oye, y esto no tiene nada que ver con coeficiente intelectual ni nada de eso. Las mentes elitistas o los tienen acceso al conocimiento ahí, especialmente en universidades tan tradicionales como la Chile o la Católica, tienen facultades súper sesgadas y uno los podría llamar economistas vulgares, economistas pobres, algunos les podrían llamar economistas tontos incluso, a otros les llamarán desalmados, o solamente tecnócratas, economistas al servicio del poder, pero a veces para nosotros preferimos pensar, ya que queremos fomentar el debate, que son y ellos mismos son formados como economistas flojos para pensar, así, flojos para pensar, porque inteligencia eso de, no sé, nos parece un poco más relativo. Creo que estamos todos en la mitad ahí de la campus, dentro de lo que nos dan nuestras capacidades cognitivas, la mayoría de la gente está ahí bien agrupada, si el tema aquí pasa por ciertas construcciones culturales, ¿no? De la obediencia ciega a la autoridad o pensar por su cuenta. Y en ese pensar por su cuenta intercambiarlo, y eso se transforma en un pensamiento colectivo, y esa es nuestra máxima aspiración como espacio. En un principio, agradecer, todos son parte de esto, de estos 5 años, que de verdad que nos pilla, nos sorprende cómo ha pasado el tiempo, y estamos muy contentos de seguir aquí compartiendo con ustedes, querida gente. Y bueno, ya que estamos hablando de gente, vamos con nuestra primera pausa musical. No lo habíamos puesto nunca en la radio, no tengo idea por qué. Vamos con el señor Florcita, esta canción, esta epopeya musical llamada Gente. Yo con mi papá escucho la radio. ¡La voz de los trabajadores! Cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, para todos aquellos que nos están escuchando en este momento y también aquellos que nos están siguiendo por el streaming, les cuento que el día de ayer, justamente por el streaming, aprovechando las oportunidades que nos ofrece la tecnología, viendo en directo lo que fue la marcha por la amnistía migratoria, la marcha migrante, le decíamos nosotros términos para cortarla harto, para hacerla más rápida. Estuvimos justamente difundiéndola el lunes pasado, en el primer programa de este 2017. Asistieron entre 800 y 1000 personas, según lo que dijeron los carabineros. La marcha comenzó ahí en Catenero, bueno, más bien, claro, llegando un poquito, no, en realidad partió desde la Plaza de Armas, pero ahí estábamos agrupados desde temprano, el día domingo, harto sol aquí en el centro de Santiago, y partimos de la Plaza de Armas, dimos una vuelta hasta llegar hasta el monumento a Allende, al frente de La Moneda, en la Plaza de la Constitución. Lo que estábamos pidiendo, y nos vamos a incluir ahí, era pedirle al Estado chileno que les legisle de una vez por todas migratoria, que se haga cargo de los tratados internacionales que tiene suscrito y que permita la amnistía migratoria para las miles de personas en situación irregular en términos migratorios. Se realizaron marchas en Antofagasta y también en Arica, según informaciones. Todo esto, claramente en el marco de las declaraciones de finales del año pasado, que nos llevaron a invitar aquí a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en lo que fue nuestro último capítulo del año pasado, ya del 2016. ¿Se acuerdan? A raíz de las declaraciones de los precandidatos, y que tuvo una amplia repercusión mediática en torno a asociar delincuencia con migración, ese tipo de estupideces que suele hacer la derecha, no solo en Chile. Pero además, el contexto, el marco de esta marcha es porque el día de mañana 17, el gobierno ingresará a trámite en el Congreso un proyecto de ley que justamente busca modernizar la ley de migraciones, reemplazando la norma actual que rige desde la dictadura, desde el año 75, con un fuerte elemento represivo, como es todo lo que proviene de aquellos tiempos, ¿no? Como informó la revista Sur, al respecto de esta ley, algunos de los manifestantes el día de ayer, como por ejemplo Tatiana Albuque, del Movimiento Acción Migrante, del MAM, mostró preocupación por este proyecto de ley de migraciones que entraría al Congreso el día de mañana. Dice ella, abro comillas, quisiéramos leer el proyecto de ley que se va a ingresar, solo hemos trabajado en base a los secretario Alewi. Nosotros revisamos el anteproyecto ingresado en febrero del 2016, trabajamos en el Consejo Consultivo para su elaboración, pero después de eso no sabemos nada ni de las observaciones de Cancillería ni de las hechas por la Dirección del Trabajo. Por su Rodolfo Noriega, que es de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, mostró preocupación por el proyecto que ingresará al Congreso. Dice, abro comillas, a mí me preocupa que la ley salga entre gallos y medianoche. A nosotros también, Rodolfo. Esta es una ley bastante más restrictiva que existe hoy. Eso es muy preocupante. Y esperamos que en el Congreso haya debate y no se permita la cárcel para migrantes o el registro secreto. Bueno, a continuación, ¿les parece que escuchemos un audio que registramos precisamente antes de comenzar la marcha? Se pasó el micrófono para que harta gente hablara. Ahora, este es un registro que captamos el día de ayer en la mañana. Compañeros y compañeras, buenos días a todos. Desde el Movimiento Acción le damos un saludo a todos que nos están acompañando hoy día por una nueva ley digna, una nueva ley que respete los tratados internacionales que Chile ha suscrito. Por un lado, nosotros vemos cómo la Cancillería en la política exterior de Chile está hablando de la ciudadanía sudamericana, de la libre movilidad internacional, y nos vemos acá con una visa restringida únicamente a los contratos laborales dependientes, lo que ha permitido que haya tráfico de contratos, lo que ha permitido el tráfico de personas, en la frontera. Todos los sonenses tenemos muertos en la frontera. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir una cosa así? Es por eso que llamamos al gobierno de Chile, que ahora que va a presentar el proyecto de ley migratoria el 17 de enero, esta ley considere que las fronteras no nos quitan dignidad y que esas fronteras no pueden restarnos. Vamos a hacer un llamado y estaremos visibilizando permanentemente en todas las instancias posibles la necesidad de esta nueva ley que considere la dignidad de las personas, ni el color de la piel, ni la capacitación que nosotros podamos o no tener, porque ya se ha dicho que la migración siempre va a ser un aporte para este país. Muchas gracias. Bueno, ahí está el audio, que uno de los registros que podemos transmitir el día de hoy. Desde ya los invitamos a apoyar a las organizaciones migrantes, en especial porque, como mantuvimos la tesis desde aquella entrevista que tuvimos con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, cualquier avance que se pueda hacer tiene que ser con ellos. Para nosotros es bastante repetitivo andar diciendo el fomento a la participación, porque a veces lo hacemos simplemente porque absurdo que así no ocurra, pero es una práctica bastante extendida hablar de migración sin consultar, sin considerar justamente a quienes viven, por ejemplo, todos aquellos inconvenientes que implica, por ejemplo, una ley migratoria de época de dictadura aplicada en un contexto en el cual el movimiento de personas busca el reconocimiento como un derecho, ¿ya? Como decía ahí recién la compañera, en el fondo que las fronteras no impliquen, digamos, vulneración, no impliquen faltas a la dignidad de las personas, que no haya distinción. De hecho, para nosotros lo importante es que se instale justamente la fuerza de la migración como derecho. Eso, que nadie es ilegal, que la migración es un derecho, que no hay personas de primera y segunda categoría, que opere la igualdad de derechos. Porque esto, y ayer entre cánticos y todo, porque estuvo bastante entretenida la marcha, aprovecho a Maxi que nos acompañó ayer en todo este trayecto, una de las cosas que cantaban era que esto no es un favor que se le pide al Estado chileno, es un deber. Y nosotros nos sumamos a aquel eslogan, aquella idea fuerza de que esto es algo que hay que hacer y que no es un favor. Todo lo demás nos parece xenofobia y o racismo. Bueno, y hablando de racismo, la semana pasada y en violentas jornadas, tanto Chile como Argentina, sus estados respectivos, estuvieron agrediendo comunidades mapuche. Este tema está bastante fuerte estos días. El miércoles, por ejemplo, en Freire, Carabineros violentó a cuando ejercía un control de identidad en contra de ellas. El jueves, en Ercilla, en la comunidad Yegún Mapu, hubo un allanamiento en el cual fueron detenidos dos comuneros, Víctor Huenulao y Jordán Matus. Mientras en Argentina, pasada, específicamente en la provincia de Chubut, la comunidad de Cuchamén sufrió un nuevo ataque que dejó varias personas heridas, entre las cuales está Jonas Wala, quien, bueno, las imágenes son muy fuertes, recibió un balazo aquí como abajo de la pera, por decir una manera, en la quijada, que le provocó la fractura del maxilar. Y a todo esto, sumamos este hechoso atentado incendiario que se registró en el fundo Santa Leñete, allá en la provincia de Arauco, que dejó como resultado la muerte de un trabajador, José Retamal Medina, de 48 años, quien era el cuidador del lugar y que fue encontrado calcinado entre los escombros. En el lugar apareció que, como nos dice aquí el medio gamba.cl, no tendría mucho sentido. Dice, si no fue a la buena, será por las malas. Entregue nuestras tierras, nos pertenece, nos cansamos de esperar, luchando por las nuestras. Eso decía, ahí está como hecho, como a mano. Como mismo medio, ¿cuál es el detalle de la noticia? Bueno, que este predio atacado había finalizado su proceso de compra por parte de la CONADI e iba a ser entregado en los próximos días a las comunidades mapuches del sector. Por eso no tiene sentido que ellos mismos hubieran quemado el ser de su propiedad. Lo que hay que sumar, que organizaciones como la CAM, por ejemplo, han declarado que en su proceso de recuperación de tierra siempre atacan maquinarias de las empresas forestales, pero jamás a personas. Y bien,

neo, ahora te creí neonazi. Bastante rasca tu tesis, sudaca somos, eso no se hace aquí. Violencia genera violencia, tu inteligencia se traduce en decadencia. Genocidio y demencia, salud y educación sufren negligencia. Cada 16 de abril como un 11 de septiembre luto. Alzaremos nuestro canto contra el fascismo en forma de terrorismo. Radical o quizá un tanto extremo, pero mi sed de justicia social mientras más fachos culiados quememos. Al ejército de Chile dile que con palabra y fundamento se defienden los civiles. Civiles son las personas que se levantan contra el fascismo. Traigo mi vida contra el patriotismo. Asimismo, repudio la milicia. Nazi culiado cree que milicia, la maravilla que ya no brilla. La plástica en tu casaquilla. Pilla esta serpiente que no se presta por tu bandera chilena que no me representa. Pelados pierden un año entero de su vida por la orden a marchar de un mayor, pierden la vida. ¿Y qué hay de los suicidas? Balazo en la cabeza de un milico en el regimiento. Dan conocimiento de la presión retorcida de un genocida. ¿Qué tanto orgullo nacional si la cosa está mal en un país podrido, putrefacto, del cual no me jacto? Y porfía, que los milicos y la policía protegen a la burguesía. ¿Qué te decía Lupe en cada protesta? Interpreta de forma distinta. La mamá está lista y aniquila a los fachos, mi guacho. Te rayo la vástica. Soldados, soldados, en manos de tiranos. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos para comentar lo que quizás va a ser la noticia de la semana a nivel internacional, todo lo que es política internacional, pero que a nosotros nos llega bastante, es inevitable, hablando del cambio de mando de la primera potencia mundial, del país imperialista por excelencia, de aquel que todos los que nacido a partir de la Segunda Guerra Mundial sabemos que han estado dominando el mundo, especialmente luego de la caída de la Unión Soviética. Y efectivamente el día viernes va a haber cambio de mando, pasa Obama a Trump. Y la cosa está caldeada en Estados Unidos. Trump asume este viernes 20 de enero y sectores estadounidenses han tratado de explotar varias aristas para detener su ascenso a la Casa Blanca. Quizá la más interesante tiene que ver con la supuesta interrupción en las elecciones luego de que se acusara desde organismos de inteligencia gringo que hackers rusos filtraron información de Hillary, siendo que también tenían info de Trump. Ya por eso se dice que querían perjudicar a una en favor de otro. Pero veamos quién se va y quién llega, ¿les parece? Primero, se va Obama, carismático, el simpático moreno, el moreno simpático, como decía el perro de Lipigás. Pero bueno, justamente quizás yo de piel de Obama era un hito en un país tan racista como Estados Unidos. El problema es que los compromisos con la comunidad negra de Estados Unidos no quedaron tan claros en estos 8 años. No por nada el primer presidente negro de Estados Unidos el mando a un sucesor acusado de actitudes racistas por sus críticos y apoyado por blancos nacionalistas. Parece una ironía, ¿no es cierto? Pero también, como dice un profesor de sociología de la Universidad de Georgetown, que es un profesor experto en temas raciales y que conoce personalmente a Obama desde los años 90, dijo, bajo su presidencia resurgió el feroz racismo antinegro. De hecho, aquí nosotros tuvimos programas especiales al respecto, después del asesinato de Michael Brown. Y agrega este profesor de sociología, no es cierto que bajo Barack Obama las relaciones raciales mejoraron. Pero bueno, aquellos que más queremos destacar en todo caso sobre este mandatario saliente es que Obama, el Premio Nobel de la Paz, se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en pasar sus 2 periodos completos sin un solo día sin guerra. O sea, el Premio Nobel de la Paz tuvo a su país todos los días en guerra. Ni siquiera Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, el presidente que encabezó el esfuerzo militar estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera él pasó tanto tiempo en guerra. ¿Por qué? Porque Obama lanzó una tercera guerra en Irak contra el Estado Islámico. Contra el Estado Islámico también era su excusa para intervenir en Siria. Siguió en Afganistán. Expandió por un orden de magnitud la campaña de matar a terroristas designados como objetivos. Y respaldó el derrocamiento del régimen de Gaddafi allá en Libia. Pero bueno, este Nobel de la Paz ya fue. Y dejó el país servido para un prepotente, misógino, racista, Trump. ¿Y quién es Trump? ¿Quién es el que entra? Miren, ya de esto ya hemos hablado lo suficiente. Vamos a hablar un poquito de qué tipo de gabinete tendría Trump. Esto para hacerse una idea, porque más allá de la persona, también su equipo. Sin mencionar al Partido Republicano, que es al que pedimos todos que le pongamos atención, porque el régimen norteamericano no es tan presidencialista como, por ejemplo, aquí en Chile. Mucho ojo con esa mayoría parlamentaria ahí que tienen los republicanos, y donde se cuecen quizás las mayores maldades del mundo concentradas ahí en el Congreso estadounidense. Pero como les dije, hablamos un poco de quiénes formarían parte del círculo cercano ahí de Donald Trump. Primero está su yerno millonario, Jared Kushner, algo así se pronuncia su apellido, imagino, quien va a ser un asesor especial presidencial, ese es su cargo. O sea, ahí cercano al billetito, ¿no? Es un gran empresario, el presidente y consejero delegado de ExxonMobil, y él va a ser secretario de Estado de Trump. Trump, que se decía ahí alejado de las élites, no es tan así. Este empresario, que es llamado Rex Tillerson, ese es su nombre, va a ser secretario de Estado y es muy, muy cercano a los rusos. Ahí nos da la impresión un poco que tiene que ver con el tema de la explotación de petróleo. Y eso, de alguna manera, se liga, así es, con el consejero de Medio Ambiente, Scott Pruitt, porque él es negacionista del cambio climático, al menos él no cree que lo ha contribuido al cambio climático, y de hecho ha dedicado todos estos últimos años a bloquear en los tribunales las regulaciones que quería Obama para luchar contra el calentamiento global. Pero sigamos con el gabinete. ¿Quién estaría en secretario de Seguridad Interna? John Kelly, que es un militar. Según Trump, es la persona adecuada para encabezar la misión urgente de frenar la inmigración ilegal y garantizar la seguridad de las fronteras. Él era hasta enero el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa América Latina, ¿ya? Por otra parte, tenemos a Jeff Sessions, que es fiscal general, algo así como el ministro de Justicia, que es un duro en inmigración, acusado de racista, de a ese tope estamos hablando. También está Steven Mnuchin, que sería secretario, un peso pesado de Wall Street, así lo califican, siendo que también el señor Trump dijo que él no estaba ahí con el resto de la manada de lobos de Wall Street. Pero si ponemos, por ejemplo, quién sería su secretario de Estado, ha dicho, por ejemplo, que no va a bajar los impuestos a los ricos, sino que a lo más se lo va a bajar a los sectores medios, y que cambiaría la reforma financiera de Obama. Eso es bastante interesante para aquellos que piensan que aquí hay un revés. ¿Será que esto sigue siendo la parte de la escalada clásica de la búsqueda de ampliar o de no disminuir la tasa de ganancia por parte de las grandes burguesías mundiales, encabezadas, por ejemplo, por el sistema financiero, que todos decían que apoyaba mucho a Hillary? Parece que sea el sistema, estos grandes capitalistas financieros. También está Tom Price, que sería secretario de Sanidad, que es contrario al aborto. Betsy DeVos, secretaria de Educación, que es una defensora de la escuela privada, algo así como una Mariana Elwin. Mariana Elwin, la de los portonazos, más conocida como la de los portonazos, de los portonazos del CAE, claro. Y también al responsable de vivienda, Ben Carson. No es poca cosa esto de la vivienda, siendo que fue uno de los gatillantes de la crisis del año 2000. Y este tipo, bueno, es un defensor de la responsabilidad individual con críticas a los subsidios a minorías raciales. Pero que no se piense que aquí son todos devotos de Trump, esto también es importante. No todos, por ejemplo, ven tan cariñosamente a Rusia. Sus candidatos a formar parte de la CIA o del Pentágono consideran a Rusia un enemigo. Por eso le digo que en el fondo lo interesante aquí es ver cómo se mueve esto como en grupo. Trump es el que está ahí a la cabeza, pero que hay todo un grupo detrás, y no hay que decir la vista. Pero lo más interesante para nosotros es la telenovela geopolítica del momento y que tiene como uno de los protagonistas a Trump. Y eso que aún no es presidente electo, sino que... O sea, y eso que es solamente presidente electo, todavía no. El nombre de uno de estos capítulos de esta teleserie geopolítica podría ser Trump versus China. ¿Por qué? Porque la relación entre Washington y Pekín nunca ha sido fácil, pero en este momento está en sus peores momentos. Son dos economías, ha liderado el comercio mundial en los últimos años, pero Trump partió cuestionando aquello de la China unificada, que había mantenido buenas relaciones entre China durante los últimos aproximadamente 40 años. Esto en especial, y ya lo hemos comentado en otros capítulos, a partir de la conversación que tuvo la presidenta de Taiwán con Trump. El sábado, un portavoz de la Cancillería China dijo que la política de China unificada no era negociable. Para ellos, Taiwán es parte de China. Y es como un territorio que está en rebeldía, pero que va a volver a China en algún rato, así que no lo pueden reconocer como un país. Estados Unidos siempre mantuvo eso desde el año 79. Esa con China de reconocerla como un solo país, Taiwán incluido, como esta es la visión de la China unificada. China dice que eso no lo va a transar y Estados Unidos ya ha empezado como un poquito a abocarlos. Una de las razones de Trump para atacar a China obviamente tiene que ver con su avanzada comercial. Debido, entre otras cosas, que muchas empresas gringas se fueron a instalar allá, a China, por menores costos, menores pagos. Esta es la famosa deslocalización, que no logra ser compensada por los menores precios de los productos que ingresan nuevamente. Para hacerse una idea, si usted se queda sin trabajo porque su fábrica se fue a China, quizás no le va a importar mucho un producto del que quizás usted participó en la elaboración de ese producto, ahora ingrese de vuelta a Estados Unidos con, por ejemplo, no sé, un 10% de descuento. Quizás no le importe tanto, ¿no es cierto? Así que estamos claros en algo. El principal culpable de buscar mano de obra más económica en China son las empresas. Pero es lo que usaba en el discurso Trump, atacando a China, ¿no? El tono de Trump, de hecho, sugiere una potencial guerra comercial con China. Pero hay que tener ojo también en que ambas son potencias militares, aparte del tema comercial. Estuvimos hablando anteriormente, el secretario de Estado dijo que Estados Unidos debería, por ejemplo, bloquear el acceso de China a las islas que está construyendo en el mar de China Meridional. Esas aguas están siendo disputadas por varios países y Rex Tillerson, nominado secretario de Estado, dijo que no solo no deberían dejar de construirlas, sino que aparte, si ya tiene avanzado algo, habría que prohibirle a China que acceda a aquellas islas. Pero en fin, creemos que la palabra de moda y que puede titular esta teleserie es multipolaridad. Esa es como la palabra que nosotros creemos que un poco se viene. ¿Qué es la multipolaridad? Bueno, no es solamente el dominio de una sola gran potencia, sino que hartas potencias. Sader, en el periódico La Jornada de México, escribió al respecto. La desaparición, esto es como un contexto histórico, la desaparición de la Unión Soviética, de la cual se cumplieron 25 años de su caída, la humanidad volviera a un mundo unipolar, esta vez con la hegemonía imperial estadounidense. Lo tenemos claro, ¿no es cierto? No tardó en anunciarse Fukuyama que la historia terminaría desembocando en esa hegemonía norteamericana que traería con el capitalista mercado y la democracia liberal como horizontes insuperables de la historia. Seguirían quizá habiendo acontecimientos, pero todos encerrados en ese marco, la economía capitalista de mercado y la democracia liberal. La economía capitalista pasaba a ser la economía. Contra eso estamos peleando constantemente en este programa, todos los lunes de 7:30 a 8:30. Y también la democracia liberal sería la única posible. Pero la paz americana no trajo el final de los conflictos bélicos, sino que los multiples. Obama, el presidente de las guerras, ¿no? Premio Nobel de la Paz. al tiempo en que el reino del mercado no trajo de vuelta la prosperidad económica. De hecho, provocó una recesión y varias recesiones. Como resultado de estas contratendencias han surgido gobiernos antineoliberales, por ejemplo, en América Latina, un poco más progresista, así como fuerzas que se coordinan por la construcción de un mundo multipolar, como los que se congregan en los llamados, ahí por el nombre pomposo, BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero en estos destacamos principalmente a Rusia y China. De China estuvimos hablando anteriormente de la relación con Estados Unidos. Pero, bueno, pues, por más que se tiren flores entre Trump y Putin, bueno, son puede influir bastante la visión que tengan los líderes, ¿no? Pero hay una animadversión que no ha bajado, no, nunca se ha terminado la Unión Europea. Hace solo, hay que decirlo así, solo 25 años. De hecho, a nuestro juicio, como que por ahí va el primer y más destacable triángulo amoroso de esta teleserie llamada Multipolaridad. China, Estados Unidos, Rusia, Rusia, Estados Unidos, Rusia, China. Tampoco está muy claro eso. Bueno, en fin. Un ejemplo de ello no es solo la tensión Estados Unidos-China, de la que hablamos recién, en este triángulo amoroso, que podría ser uno de los... de los destacables de la multipolaridad, sino también aquella que pareciera superada, que con lo que hablamos anteriormente, la de Estados Unidos-Rusia. Pero hay que tener ojo, la OTAN en este momento está realizando el mayor despliegue militar de Estados Unidos en Europa desde el fin de la Guerra Fría. Todo esto como consecuencia de la anexión de Crimea, que era de Ucrania, que se anexó a Rusia, y esto ha tensionado las relaciones con la OTAN. Ustedes saben, la OTAN, esta agrupación de potencias de la Europa Occidental, junto con y Rusia obviamente ve todos estos movimientos como una amenaza. Así que la cosa no está para nada simple, pero para algunos que lo vemos esto como decir que está bastante entretenida la teleserie. Vamos hablando de esto, justamente de estas relaciones, ¿no? Vamos con una canción que se llama I'm Stick With You, algo así como Estoy Pegado a Ti, que también se la vamos a aprovechar de dedicar con mucho a nuestro querido DJ Clotario, esta canción I'm Stick With You, de los grandes, los gigantes Velvet Underground. I'm sticking with you, 'cause I'm made of blue. Anything that you might do, I'm gonna do too. You held up a stagecoach in the rain, and I'm doing the same. Saw you hanging from a tree, and I made believe it was me. I'm sticking with you, 'cause I'm made out of glue. Anything that you might do, I'm gonna do. Moon people go into the stratosphere. Soldiers fighting with the Kong. But with you by my side, I can do anything. When we swing, we hang past right and wrong. I'll do anything. Ayúdanos a difundir. Bueno, y una más difundida el día de hoy es el resultado de un estudio de Oxfam que decía, titulaba algo así como las 8 personas más ricas del mundo, todos hombres, acumulan más riqueza que la mitad de la población del mundo más pobre. O sea, 8 personas tienen lo que tienen 3.600 millones de personas, los más pobres, las personas más pobres de este mundo, la mitad más pobre de este mundo. Es un informe que sacó la organización Oxfam, un informe contra la desigualdad, y dice que la brecha entre rico y pobre es más grande de lo que se temía. Mencionan a los 8 millonarios con más dinero, serían Bill Gates, de Microsoft, ustedes saben, Amancio Ortega, que si no les suena, él es el de Zara. Si no les suena, nunca se me iba a meter un mall, porque hay tiendas de Zara, son como de, no sé cómo decirlo, pero es como, es una tienda de ropa. En realidad, siempre me sorprende que tanta gente, que gente te gaste tanta plata en ropa, y que este tipo esté segundo ahí en el ranking. Tercero está Warren Buffett, que es, bueno, Warren Buffett es un tipo con mucho dinero. Me acuerdo de una frase que decía él, que era como, la lucha de clase existe, la estamos ganando nosotros. Se agradece la honestidad. Carlos Slim en el cuarto lugar. En el quinto lugar, Jeff Bezos, que es de Amazon. Mark Zuckerberg, a través, el dueño o cofundador y CEO de Facebook, a través de donde estamos transmitiendo ahora, ¿quién nos diría? Larry Ellison en el séptimo lugar, que es de Oracle. Y en el octavo lugar, Michael Bloomberg, que es de Bloomberg. Bueno. Y dentro de esto, cuando aparecen estas cosas de desigualdad tan horrible, ya tan concentrado el poder económico, salen distintas propuestas. Nuevamente se ha hablado de limitar las riquezas, así como existe la extrema pobreza, reducir la extrema riqueza. Por ejemplo, poniendo un salario máximo, ¿ya? Hay algún antecedente, nosotros queríamos mencionar alguno. En noviembre del año 2013, en Suiza, ¿ya? Buscar limitar los salarios de los ejecutivos. ¿Pero qué pensaron los suizos? Que no, y votaron en contra. Los suizos, ya esta segunda elección rara que tienen, porque el año pasado iban a votar por la renta básica universal, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. En contra, uno le sorprende. Uno quisiera que votaran que sí para ver si funciona. Pero entre las razones que tenían los suizos era que quizás esto iba a hacer que los grandes ejecutivos, que por eso ganan mucha plata porque son muy buenos, iban a ir a otros países, o si iban a cambiar de rubro, iban a ir a otras empresas, qué sé yo, o que iban a recibir plata como por debajo, ¿no? Como pagos oscuros. Pero bueno, las ideas para reformar la estrategia quedan ahí. Por ejemplo, Jeremy Corbyn, famosísimo político inglés, que en este momento es jefe de los laboristas. Él llama, por ejemplo, a establecer tasas de impuestos a las rentas muy altas, ¿no? Otra alternativa, por ejemplo, limitar los ratios entre los que ganan más y los que ganan menos dentro de una empresa. Alguna vez vi, creo, por la Fundación Sol, que en Chile eso equivalía como a 100 veces. Es decir, entre el que gana más y el que gana menos dentro de una empresa es de 100 veces. Algunos proponen que se busca, por ejemplo, a 10, esto a nivel mundial. Nunca he visto esa propuesta aquí en Chile. Pero todas estas cosas que estamos hablando de restringir, digamos, los ricos, hoy en día, si usted lo comenta, va a sonar muy impensado. Círculos académicos, grandes economistas le dirían, pero ¿qué crees tú que estás diciendo? De hecho, hubo un momento en que existió mucha más tolerancia a impuestos altos para grandes ingresos. De hecho, un antecedente que entrega la ABC que me llamó bastante la atención es que en el año 45, terminando la Segunda Guerra Mundial, la tasa de impuesto a la renta para ingresos superiores a los $200,000 era del 94%. O sea, todo lo que por sobre eso tú ibas ganando era prácticamente todo para el Estado, el 94%. O sea, es un porcentaje bastante alto. Pero, ¿qué pasó? El relato neoliberal se impuso en la década de los 80 y la gente se puso como más tolerante hacia los ricos. Como leí por ahí, construyeron una filosofía económica y política que creía que no era dado gastarse el dinero a los demás a través de los impuestos y que era mejor dejar que la gente ganara y se gastara el dinero como le pareciese. No importa si fuera mucho. De alguna forma se fortalecía que el rico lograba su riqueza gracias a su esfuerzo e ingreso. Y que el Estado era bastante ineficiente e inoperante. Y obviamente se barría con todas las razones de la extrema riqueza. Claro, por eso a nosotros nos choca un poco cualquier propuesta que reforme aquello. Porque en realidad no la causa, ¿no? La causa se lo sabemos, es un sistema opresivo, sobreexplotador, porque explotador lo es, pero ya es sobreexplotador, y no solamente del trabajo de los trabajadores, de la mano de obra, sino también de los recursos del medio ambiente. En el fondo esto te dispara por todos lados, así funciona el capitalismo. Pero también hay otras alternativas que se van a conversar mucho y solamente queríamos adelantárselas. Nos referimos a la renta básica universal, también conocida como la RBU. La RBU no es más que un pago en efectivo que se le entrega periódicamente e incondicionalmente a todos los, sin importar cuánta plata tengan. Es como un sueldo mínimo que te garantiza el Estado por nada, a cambio de nada. ¿Ya? De hecho, y esto es lo interesante, Finlandia dice que de aquí al 2020 ya lo tengan aplicado y lo están estudiando. Y ojo, que el presidente de Finlandia, que es uno de los más entusiastas con esto, no es precisamente de izquierda, es como es un tipo de centro derecha, así como un, no sé, un Osandón, como un DC acá. Y este país nórdico estaría siendo el primer socio, por ejemplo, en Unión Europea, en poner práctica esta medida que hasta este momento solo ha sido probada o ensayada a nivel regional o a nivel local. La experiencia finlandesa va a servir, creo yo, de referencia a aquellos países que buscan nuevas formas de combatir, por ejemplo, la cesantía, también reducir las desigualdades y afirmar lo que se considera el estado de bienestar. Los partidarios de la RBU, renta básica, aseguran que, como decía anteriormente, se reduce la desigualdad, ayuda a los desempleados y a quienes se ocupan de cuidar a familiares sin ser remunerados. Y compensaría, y esto es muy importante y es por eso que ha tomado bastante fuerza, compensaría el aumento de la automatización del trabajo. Como hay más robots trabajando, ¿qué se hace si la gente va a estar desempleada? Entonces se busca ahí tirar esta medida de piso, ¿no? Obviamente hay visiones opuestas y eso es parte del debate, que dicen que fomentaría la pérdida bastante caro, que lo haría inasequible. Interesante saber que desde el año 82, es decir, hace 35 años, en Alaska existe una RBU parcial, que se llama el Alaska Permanent Fund, algo así como el Fondo Permanente de Alaska, donde cada persona, 2.000 personas son, estamos hablando, recibe al menos $1,000. El año pasado fue de $1,000. Ese pago del sistema de bienestar social más cercano a una RBU que ha sido implementada. Pero en fin, como insistimos, lo importante es contra el capitalismo. Todo lo demás es reformar un sistema opresor y destructor de humanos y también humanos. Pero nos sumamos al debate, no nos cerramos. Vamos a nuestra última canción. A la vuelta hacemos el sorteo del documental Chicago Boys, pero vamos con esta canción que tiene que ver con, justamente con ensayos, que nos autodedicamos también, porque el tema es un gran tema, si no me equivoco, del primer disco de esta banda, es un cover de hecho, que se llama No Opportunity Necessary, No Experiences, No Experience Needed, algo así como no fue necesaria una oportunidad, necesitas experiencia. Así llegamos casi de nosotros aquí a transmitir en directo durante 5 años de Coro Nuestra, y es de la gran gigante banda Yes. We'll be right back. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Último bloque de este capítulo aniversario, el cual lo estuvimos paseando un poco por la contingencia, pero el primer y el último bloque lo centramos en estos 5 años, que de verdad estamos muy agradecidos por la oportunidad, por el cariño, por la buena onda, por la participación, por todos los que han venido, todos los que han escuchado, pero a DJ Clodario, bueno, en fin, aquí a la misma CGT, pero es hora del sorteo, ¿no es cierto? Así que vamos a quién se irá a ir el... Él, ahí está, el nombre nos dice Meursault. Buen día, Meursault. Buen día, ¿está bien, DJ Clotario? ¿Leí bien? Meursault, buen día. Sí, ¿no es cierto? Meursault, buen día. Ahí está el ganador del documental Chicago Boys. Nos vamos a estar contactando con el compañero o compañera, no sé qué es Meursault. ¿Será un nombre inventado? No tengo idea. Saludos ahí, felicitaciones. Llegando contigo para hacerte entrega de este documental que está ahí bien fresquito, se fue lanzado hace menos de un año, si mal no recuerdo. Así que felicitaciones y, como les decía, esto todo en el marco de nuestro quinto aquí tratando de hacer un poco el contrapeso a la hegemonía del relato neoliberal, del relato capitalista, de esa visión económica que tiene de todo menos de economía. Porque no pareciese que hablara de la administración del hogar, que no pareciera que hablara de este planeta y sus recursos, sino que pareciera que se preocupara solamente de lo pecuniario, ¿no? De generar dinero, de generar riqueza que nunca va a ser repartida. Lo decimos en épocas de desigualdades gigantes y que esperamos que les explote en la cara. Como decía esa frase, si quieren explotar, que exploten. Así que, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por su sintonía y nos dejamos invitados a seguir la programación de la Radio de los Trabajadores, también en la repetición de este programa, que es todos los martes a la 1 de la tarde, a seguirnos en Facebook, a seguirnos en Twitter, a entrar a econometras.cl, a comunicarse con nosotros cualquier cosa, si tienen que transmitir para difundir alguna actividad, etcétera. Cuenten con nosotros, como nosotros hemos contado también con ustedes durante todo este tiempo, nuestro plan quinquenal de aquí de Econo Nuestras. Un abrazo a sus oídos y muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestro espacio, todas las opiniones corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.